Muy buenos días para todos, todas y todes. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Me toca en esta oportunidad presentar a quienes van a estar hablando y además sumar las adhesiones de las organizaciones centrales, organizaciones políticas, organizaciones sociales que se fueron sumando. Insistimos que allá en al lado del poste vamos a estar sumando nuevas adhesiones si quieren sumarlas. Vamos a comenzar rápidamente con Daniel Germanos, abogado de Alesia, que nos va a dar las primeras palabras. Gracias, buenos días a todos. Gracias por molestarse. Creo que esto es un compromiso republicano, estar preocupados por alguien que, por un acto político que por más criticable que pueda ser, está muy injustamente privada de su libertad. Yo tomé conocimiento de la detención de Alesia por la supuesta, y digo supuesta porque el derecho a las cosas se afirma cuando están probadas, y en el caso de Alesia no está probado que ella haya participado. Esto, primera clase. Este suceso que consistió en arrojar estiércol o materia fecal o un composé, algo parecido, sobre la avenida de la casa del diputado Esper y colocar un cartel insultante donde se lo trataba de la palabra concreta, la palabra mierda, ocurre exactamente un día después del insulto que en la Universidad Católica hace el diputado Esper a la hija de Cristina Fernández de Kirchner. Sin ánimo de justificar nada, pero sí entender las cosas. El derecho penal no es la foto de un suceso, sino la radiografía de todo un suceso. Antes de la agresión o escrache que sufre Per, él agredió y escrachó en forma reiterada, de muchísimas maneras, no solamente a la dirigencia opositora, sino también a las autoridades constitucionales establecidas en el país. El mismo día que él rompe la clausura de Mercado Libre, claro, a los más ricos parece que hay que protegerlos, el mismo día que él, acompañado por otros legisladores, una era Arieto, otra Laura Santillán, no recuerdo el nombre de otros, rompen al grito de viuda libertad carajo la clausura de Mercado Libre. Yo ese mismo día patrocinaba a La Gran Dulce, otro establecimiento clausurado dentro del Mercado Central, la corporación. Para levantar esa clausura, fui a la Cámara de Apelaciones en lo federal y logré el objetivo, pero lo hice por el medio legal establecido, que un superior, que en este caso la Justicia Federal, primero la jueza Martina Ford, en primera instancia, y luego la Cámara, revocara esto. No, él consideró que tenía suficiente fuerza como diputado para ir con otros legisladores y una patota y al grito de viva libertad carajo romper la faja de clausura que había puesto la jueza municipal de Falta de la Matanza. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir sin ánimo de justificar, pero sí de entender, porque algunos dicen, pero nada justifica nada. No, momentito, hay crímenes que están justificados. Si una mujer, por ejemplo, es violada y en un momento logra con un cuchillo matar a su agresor, bueno, no puede prescindirse del acto anterior, si no se trataría de un homicidio simple. Yendo al caso de Alesia, primero, quiero decir que a pesar de ya tener un trámite a esta causa de 6 días, casi 7, ni el doctor Albor, que me acompaña en la defensa, ni yo, pudimos ver el expediente. Hay secreto de sumario desde la hora 0. Con lo cual, defender a ciegas no es algo fácil, ni tampoco es algo tolerable un hecho de esta naturaleza, que se le ha dado una magnitud que realmente no tiene. Concretamente, hubo secreto de sumario primero, incomunicación, el secreto de sumario continúa a pesar de la detención. En la indagatoria, la jueza Arroyo Salgado le aclaró a Alesia que ella no tenía la obligación de declarar, y no declaró. Se, digamos, respaldó en el derecho constitucional de no declarar. Pero sí expuso largamente y acompañó los certificados de su grave enfermedad. No me gusta hablar de esto en público, pero este hecho ya es público. Ella sufre de una enfermedad autoinmune, muy rara, muy extraña, muy difícil, que hace que su vida todos los días sea muy compleja. Imagínense lo que es esa vida compleja en este marco psicológico y dentro de un penal. Y yo le dije a la jueza, no voy a pedir, como en ningún caso, impunidad, pero sí voy a reclamar humanidad. Y en este proceso penal no hay humanidad. Esto está claro. Ahora, ¿por qué no hay humanidad? ¿Se está cumpliendo la profecía Esper? ¿Cuál es la profecía Esper? Cárcel o bala. En este caso, cárcel. En algunos casos, como el de Grillo, bala. Es decir, Esper no es un diputado cualquiera. Hay más de 200 diputados aparte de Esper. Ninguno sale a hacer escándalo. Él es alguien que busca notoriedad a través de este tipo de circunstancias. La forma de promocionarse en estos tiempos violentos es a través de estos mecanismos. Y yo creo que él hasta hubiera financiado que le escrachen la casa, pues para él significaba una publicidad, un posicionamiento político. Cuando yo leí el escrito donde Esper le pide a la jueza que no la libere porque era una persona peligrosa, porque tenía medios para eludir la acción de la justicia, yo no sé si era una broma, pero me causó indignación. Ninguno de nosotros, ni los que la conocen, ni los que la conocieron poco o nada, piensan que Alesia tiene detrás, como si fuese una banda de narcotraficantes, el poder de fugarse o de obstruir la acción de la justicia. Ella es una joven militante, milita hace 15 años, ama al Partido Justicialista, ama al kirchnerismo, milita en la Cámpora, y hasta eso se quiso utilizar políticamente, decir que era una militante del aparato de Kicillof, como para darle un golpe más al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está muy clara esta utilización política. Sin querer, Alesia o quienes fueron, lamentablemente terminaron siendo, sin quererlo por supuesto, funcionales a una estrategia de violencia, donde cuanto mayor violencia, cuanto mayor respuesta, el gobierno cree, a mi juicio erróneamente, que queda mejor posicionado. Yo creo que esto no va a ser así. Ya lo que pasó en Formosa, lo que pasó ayer en la ciudad de Rosario, demuestra que la gente se está despertando. Volviendo al caso de Alesia, en el día de ayer, junto con Adrián Arbor, presentamos, además de la apelación de la excarcelación, un pedido de detención domiciliaria para que esta detención en la casa se haga mientras tramita el proceso excarcelatorio. Creo que la jueza Arredo Salgado, a pesar de lo que ha ocurrido hasta este momento, a este pedido va a acceder, porque hay formas de vigilar en la casa, está la tobillera, hay un patrullero. Dirán, ¿es costoso? Más costoso es el penal, donde tiene que comer. Además, ella no puede comer la comida de un penal. Hay una serie de restricciones que se han tenido en cuenta en muchísimos casos de presos. Yo tengo en esta profesión 47 años y la prisión es, como se dice en latín, la última ratio, la última razón, esa pérdida de libertad total y absoluta. Porque además, cuando una persona está presa, hay consecuencias que pagan amigos, que pagan familiares, hijos cuando hay hijos. Hay un principio que se llama el de no trascendencia de la pena, de que la pena no trascienda más allá del hecho, ni más allá de la persona que está acusada. Hoy, para mí, y no exagero, y lo digo como defensor, como amante del país, yo nací en la casa de un preso político, mi papá era abogado, era uno de los abogados de Juan Domingo Perón, conozco duramente lo que es la aplicación de la mano dura contra los sectores más débiles. ¿Y por qué mi padre estaba preso? Porque él defendía a los de la zafra del ingenio Ledesma, los demás abogados, los que defendían los intereses de los grandes del ingenio Ledesma y de otros establecimientos, ni siquiera pasaron por la puerta de una comisaría. Entonces, desde muy chico conocí esta diferencia entre la gente que lucha por los derechos y la gente que ataca los derechos. Yo le dije a Alesia que para mí era un deber de ciudadano y un deber de abogado atenderla en esta causa y poner todo lo que esté a nuestro alcance, porque un país sin justicia nunca se va a desarrollar. Más allá de su dolor individual, ¿esto qué provoca? Desmovilización, Uh-huh. Así que muchos de los que mañana pensaban manifestarse, fíjense, detrás nuestro, como si estuviéramos cometiendo un delito o fuéramos delincuentes en potencia, tenemos un ejército de policías. ¿Qué hace esta policía? De periodistas, de legisladores, de funcionarios, de colegas. ¿Qué hace esta policía acá? No se entiende. Esto es una intimidación permanente. Yo ayer, cuando en un programa de televisión mencioné que esto me recordaba los comienzos de lo que pudo haber sido el Estado nazi, me dijo que no banalizar el holocausto. Yo creo que lo que no tenemos que banalizar son las declaraciones de Cárcel Oval. Hecha esta introducción, quedo a la espera de las preguntas o de las exposiciones que quieran hacer los compañeros y compañeras. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, vamos a estar leyendo unas palabras de Eva, de la mamá de Alesia, que se encuentra aquí con nosotros y nosotras, y prefirió que sean compañeros y compañeras de ella quien lean estas palabras. Así que pedimos que se acerque, Santiago. Buenos días. Esta carta la escribió Eva, la madre, que estuvo, además, 70, como todos saben, 72 horas privada de su libertad, incomunicada. Alexia, que siempre está dispuesta a dar, nos necesita. Está triste, angustiada y al mismo tiempo tiene la fortaleza de aquellos cuyo destino es la lucha. Como madre la observo, la escucho y pienso que es idealista, en el sentido de aquel que cree en las ideas y busca su concreción. No cambia sus valores, aunque se equivoca como cualquier ser humano, es honesta, leal, no negocia por su conveniencia, jamás. Prefiere perder y no perderse, lucha contra lo injusto, sea pequeño o grande. Comenzó a militar cuando irrumpió su adolescencia, entusiasta y apasionada, dispuesta al servicio. Siempre quiere ayudar. Cuando estudiaba comunicación, pensó en ser periodista y con el tiempo encontró su verdadera vocación. La política como medio para lograr los cambios que ayuden a las personas. Su familia la ama, sus amigos y compañeros también, porque todos saben de su incondicionalidad. Pasaron los años y Alexia no ha cambiado su esencia. Eva, su mamá. Muchísimas gracias. A continuación, Marta Dillon, periodista y activista transfeminista de la Asamblea Antifascista y Antirracista. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Por supuesto, voy a hablar desde el movimiento feminista y transfeminista y también desde ese lugar de haber diagnosticado desde principio de año a este gobierno como un gobierno fascista, que podrá haber algunas disquisiciones teóricas sobre si es la palabra que corresponde, podremos decir neofascismo, podemos decir autoritarismo, pero claramente estamos en unas condiciones políticas a las que no nos enfrentábamos desde la dictadura. Al movimiento feminista, digamos, en la primera vez que hicimos un paro en 2017, gobierno de Macri, que era un gobierno que quiso liberar a genocidas, un gobierno que cambió también las condiciones de la protesta, en ese primer paro se llevaron indiscriminadamente presas a más de una docena de compañeras que las levantaron de la calle, las llevaron como bolsas de papas. Quiero decir, la represión contra el movimiento feminista y transfeminista, cuando ha sido masivo, es una constante. Y no es en vano, digamos, no creo que sea en vano que hayan ido a buscar a Alesia. Yo no sé a ciencia cierta, porque si el compañero abogado no ha visto la causa, mucho menos sabemos el resto de qué se la está acusando Alesia. De qué se trata lo que ha hecho, y aun cuando la descripción sea echaron bosta de caballo sobre la casa de Espert, que viene amenazando militantes populares desde que tiene voz. Entonces, no hay un delito. Yo no estoy viendo un delito. Lo que estoy viendo es represión a la protesta social. Y la protesta social tiene muchas maneras. Yo formé parte desde los 95 de la agrupación Hijos, y nosotros íbamos y marcábamos las casas de los genocidas y tirábamos pintura roja, por ejemplo. Y era nuestro derecho de marcar dónde están las amenazas a la construcción popular de un país distinto. Expert es una amenaza. Y es lógico que hayan ido a buscar a una mujer que trabaja dentro del Ministerio de Mujeres y Diversidad, porque es un sector marcado como enemigo, claramente. Nos vienen marcando como enemigos a los feminismos, a la población LGBTIQ+, y no es porque sí, es porque nuestros movimientos son transversales, estamos en todos los partidos políticos, estamos en todos los tipos de trabajo, somos tanto desocupades como personas ocupadas o despedidas, y desde ahí vamos a seguir agitando para defender los consensos sociales que hemos logrado en estos años de democracia, que nos costaron mucho, que nos costaron detenciones de compañeras. Hay compañeras feministas procesadas desde 2016 por asistir a una marcha. Hay compañeras que están procesadas por haber hecho pintadas. Ahora esto vuelve, pero vuelve recargado porque es un gobierno que no tiene ningún prurito en acusar de sedición, por ejemplo, cuando fue lo de la ley Bases. Entonces, compañeras y compañeros y compañeres, veo algunas personas llorando, me dan ganas de abrazarlas. Esto es lo que están buscando, amedrentarnos, hacernos dudar de si tenemos que seguir militando, de que si tenemos que hacer una pintada, repartir volantes, pegar carteles. Ahora más que nunca tenemos que reforzar nuestra vocación militante, tenemos que reforzar nuestros vínculos transfeministas con todos, con todas y con todes, para decir que este gobierno fascista no lo vamos a dejar seguir avanzando, y Alesia necesita que estemos mucho más firmes porque tiene que estar libre, como claro, Cristina tiene que estar libre también. Alesia, no hay ningún delito a la vista que permita pensar que la tengan que tener presa. Para mí la pregunta es por qué está presa Alesia, y que la contesten rápido. Muchas gracias. Le compartimos la palabra a la compañera Estela Díaz, ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, buenos días. La verdad que estamos otra vez frente a un comportamiento de parte del Poder Judicial absolutamente arbitrario. Nos enteramos de la detención de Alesia Baigar por Patricia Bullrich, y dijo que iban por más, digamos. La detiene Patricia Bullrich, no el Poder Judicial. Ellos mismos lo han señalado. Es inexplicable, cuando le deniegan, la tuvieron prácticamente 2 días incomunicada. ¿Qué razones, frente al hecho que todo el mundo sabe que se está planteando investigar, qué razones pueden explicar una incomunicación de 48 horas prácticamente? Todo es una desproporción, y está teñido absolutamente de arbitrariedad manifiesta. Esto es lo que venimos a denunciar. Alesia tendría que estar libre, y que se investigue lo que se tenga que investigar en el hecho que están planteando, que es caca en la vereda de una casa de un diputado nacional. Solo se explica por la adscripción política que Alesia tiene y la finalidad política que están haciendo en este, una vez más, uso del Poder Judicial con fines de persecución política. También es una infamia la vinculación del Ministerio de Mujeres y Diversidad con la acción. Es una infamia porque es una infamia que busca lo que ellos quieren, un accionar profundamente ideológico, que es poner en cuestión la conquista de políticas de Estado que garantizan derechos, que previenen violencias, que trabajan por justicia, por promoción de igualdad y por erradicar las discriminaciones. Entonces ellos, lo vemos en todas las declaraciones, que la propia ministra de Seguridad, cuando hizo esa detención, porque debo decir que la hizo ella, cuando da esa orden de detención, pasando por encima de todos los poderes, también hacen un uso en contra de algo que ha sido una conquista del movimiento de mujeres, de los colectivos de la diversidad, que es tener leyes, programas, políticas, inversión pública que trabaje para construir una sociedad con justicia y con igualdad, y que los liderazgos, como han sido claramente, como lo aprendimos en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y en la lucha histórica por los derechos humanos, estos protagonismos de mujeres en cuidar la vida, en cuidar la construcción de una sociedad con mayor justicia e igualdad. Eso es lo que quieren de fondo atacar y, por supuesto, vamos a defender a viva voz que necesitamos vivir en un Estado de Derecho que le ha costado muchísimo a la Argentina no tener democracia, y que estas son las formas de que cada vez esta democracia sea más débil y sea más real en la respuesta de la vida cotidiana de cada uno y cada una. Por eso pedimos la libertad de Alesia, porque además se ha dicho acá, también hay una razón fundamental e incluso humanitaria. Nada justifica su detención, y menos con la razón de la problemática de salud que tiene Alesia. Responsabilizamos a la ministra Bullrich, al gobierno de Milei y a la jueza que está interviniendo por la salud y la vida de Alesia. Queremos justicia, queremos la verdadera libertad, la que se ejerce participando en democracia, debatiendo ideas y no persiguiendo, estigmatizando y anulando las posibilidades de nuestra sociedad, como es un Estado que construya para quienes no tienen, que dé las posibilidades de igualdad. Esto es lo que están atacando. Bueno, nos vamos a manifestar siempre frente a las arbitrariedades y la injusticia, siempre del lado de la democracia. Por eso planteamos basta de semejante nivel de irregularidad y tienen que darle la libertad a Alesia y que el proceso judicial que investigue, que tenga lo que investigar. Por lo que están hablando aquí, ni siquiera pueden ponerle nombre de delito a lo que ocurrió en la casa del diputado Esper. Por lo tanto, la verdad que entendemos que estas manifestaciones deben ser del conjunto de la sociedad. No podemos seguir naturalizando los niveles de arbitrariedad y de violencia con la que verdaderamente se expresan quienes hoy están tomando decisiones reñidas con nuestro marco constitucional y legal. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora toma la palabra Eduardo Tabani, abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras. Gracias por permitirnos este espacio. Vengo en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Mesa de Organismos y de los organismos que aquí están presentes, hijos, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y de parte de Madres, Línea Fundadora, el abrazo de Tati Almeida y de Vera Jarach. Lo que nosotros venimos acá es a dar testimonio de nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos, en este caso de Alesia, como lo hicimos cada vez que esos derechos fueron vulnerados a lo largo de todos estos años. Allá cuando arrancó a mediados de los 70 el terrorismo de Estado que se instaló en nuestro país y después la dictadura cívico-militar, esta suerte de movimiento que nacía entonces supo poner el cuerpo y dar testimonio y enfrentar a ese monstruo. Hoy se han reciclado, están los nuevos representantes de aquel tiempo que vienen negando el terrorismo de Estado y vienen reivindicando a la dictadura cívico-militar. Son estos que hoy tienen presa a Alesia. Lo acaba de decir la compañera. La responsabilidad de este gobierno en cabeza de su ministra de Seguridad Nacional y la responsabilidad del sistema de justicia en cabeza de una jueza que ha dispuesto de una manera brutal la detención de la compañera. Nosotros no venimos a juzgar su conducta, venimos a reclamar su libertad ya. se han violado sus derechos, claramente además, no solo lo acaba de decir Daniel, el debido proceso legal, el derecho de defensa ha sido violado en la persona de Alesia. Bueno, tenemos experiencia, compañeros, compañeras. Milagro Sala es un ejemplo. Cristina Fernández de Kirchner es otro. Y hay tantos compañeros y compañeras que a lo largo de estos años han sufrido el escarnio y la persecución, la cárcel y el oprobio. Nuestro compromiso como parte del Movimiento de Derechos Humanos es su defensa. Le decimos a Daniel que estamos a disposición, que el Movimiento de Derechos Humanos acompañará en la calle, en los tribunales, en el Parlamento, y ante los organismos internacionales, la defensa de la compañera, de todos los compañeros y las compañeras a los que se le vulneren sus derechos, porque es parte del ADN que llevamos en este espacio que hemos sabido ganar a lo largo de tantos años y que las madres nos marcaron. Esas madres que siguen marcándonos e iluminándonos el camino a todos y todas. No bajemos los brazos, tenemos que ser miles en la calle defendiendo la libertad de Alesia y la libertad de todos nosotros. Estamos en una situación compleja. Claramente han quebrantado el pacto democrático, lo dijo la compañera, han quebrantado el pacto democrático que supimos conseguir a lo largo de tantos años de sacrificio, de lucha, de tanta sangre derramada. No lo toleremos, no lo permitamos. Está en nosotros y en nosotras enfrentar este monstruo que viene por todos y por todas, porque estamos, como algunas veces señalamos, todos y todas en libertad condicional. No lo aceptemos, compañeras. La unidad que se reclama en esta hora es también por la defensa de nosotros y nosotras. En esta línea inscribimos nuestra lucha. Gracias. Muchísimas gracias. Al finalizar vamos a estar leyendo las adhesiones que seguimos sumando. Ahí en el farol se encuentra Mavi. Mavi, si querés levantar la mano. Quien quiera sumar la adhesión, la vamos a estar leyendo al final. Y ahora, para finalizar, le pasamos la palabra a Lucía Portos, militante de la Cámpora. Bueno, gracias. Gracias a todas las personas que están acá, que están acompañándonos hoy. La verdad que después de casi más de una década militando con Alesia, con los compañeros y compañeras de Vicente López, y hace 5 años que trabajamos juntas en el Ministerio de las Mujeres, estar pasando por este momento, obviamente que moviliza, que altera, y que además nos pone a pensar en todas las cosas que bien expresaban antes quienes me precedieron en la palabra. En este país donde el presidente de la nación nos estafó como comunidad por Twitter en una estafa con una criptomoneda que tiene muchísimos damnificados, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, y que se quiso despegar de eso diciendo que él era funcionario público en algunas horas y no funcionario público en otras horas, nos dicen que ser funcionaria pública y ser militante no solamente es una vergüenza sino que es un agravante de un ilícito que no sabemos todavía cuál es, porque no solamente no podemos ver la causa, sino porque estamos convencidos y convencidas de que luchar jamás puede ser delito, que denunciar al odio jamás puede ser delito, que defender las cosas en las que creemos jamás puede ser delito, y porque no vamos a parar de hacerlo, porque no vamos a parar de hacerlo, porque sabemos lo que está en juego y porque estamos comprometidos y comprometidas con una patria justa, libre y soberana, pero también estamos comprometidas con una patria feminista. Sabemos que Alesia la está pasando como la está pasando porque es militante, porque es compañera, porque no se calla, porque lucha, pero porque es mujer. Y la vamos a defender por eso. Entonces yo voy a usar estos minutos solamente para que escuchemos algo y para preguntarle a la jueza Arroyo Salgado quién comete delitos, quién incita al odio, quién incita a la violencia y quién daña a la democracia en nuestro país. Las 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, ¿Cómo? Después de llenarlo de agujero, vos ves cómo nos joden más con la gente de laburo. ¿Cómo colgar sí, en la plaza pública? Como ejemplo, llenarlo de balazos, colgarlo en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio me sí, decís? Sí, lo digo en serio. Para el diputado expert, lo que le corresponde al diputado expert. Y para Alesia y para Cristina, la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y vamos a comenzar con la lectura de las adhesiones. Nuevo MAS de Manuela Castaneira y Facundo, Juan Cruz, perdón, Ramat y Federico Woncourt. Miriam Breckman, que manda su saludo y también la adhesión. Vanina Biasi, de Partido Obrero, FIT. Alejandra Barri, de la CRODEP, ex legisladora. Agustina Ferro, de CEPRO. Marisa Herrera, del CONICET. Cristina Camaño, de la Universidad de Madres, de Plaza de Mayo. Eduardo Tabani, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. El colectivo Ni Una Menos, Movida Ciudad, Mala Junta, Patria Grande. Los Centros de Estudiantes de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales y de la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires. El Centro de Estudiantes de Artes Dramáticas y Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Mercedes Trimachi, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La CTA de los Trabajadores, la CONADU, la CTA Autónoma, la Neurona Rebelde, Nodal, Lesbianas con Cristina, el Bloque de Unión por la Patria de Diputados y Diputadas Nacionales, el Bloque de Unión por la Patria de Diputados y Diputadas y Senadores y Senadoras de la Provincia de Buenos Aires, el Bloque de Unión por la Patria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Madres, Líneas Fundadoras, la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos, Hijos, Capital, Familiares de Detenidos, el Movimiento al Futuro, Movimiento Económico de los Derechos Humanos, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Red Federal de los Derechos Humanos, la CORREPI, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, el Movimiento Evita, Partido Colina, Corriente Nacional de la Militancia, Vicente López, SUTEBA, Vicente López, Somos Barrio de Pie, Partido Comunista, Movimiento Mayo, AT, Capital, Claudia Neira como legisladora del nuevo espacio de participación NEP, la Secretaría de Mujeres del PJ, del Partido Justicialista Nacional, Feministas sin Fronteras, Gisela Didio, concejala de Unión por la Patria de La Plata, el Sindicato de Prensa de Provincia de Buenos Aires, Unidos y Organizados, Organización Política El Hormiguero, Peronismo Militante, Verde y Blanca, ATE de La Plata, Junta Interna del Ministerio de Mujeres y Diversidades de Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires 3D, CEPA, AMAR, Juventud Sindical de la CGT, Asociación Miguel Bru, Bloque Concejal de Unión por la Patria de Vicente López, Senadora Eugenia Duré, Presidenta de la Banca de la Mujer del Senado. Agradecemos además la presencia de diputados, diputadas, senadores y senadoras a nivel nacional, también de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así damos por concluido esta conferencia de prensa. Agradecemos a...